llegó la sensación. Se alborotan las muchachas, ya llegó la sensación. Se alborotan las muchachas, la charanga en acordeón. Se baila de casa en casa, la charanga en acordeón. Se baila de casa en casa, baila así, baila con emoción. Baila así, baila con emoción. Ponle sabor y ritmo para que lleves el son. Ponle sabor y ritmo para que lleves el son. Baila así, baila con emoción. Baila así, baila con emoción. Con la charanga en acción, los viejos están de moda. Con la charanga en acción, los viejos están de moda. Se revientan de emoción. Bailan con las Coca-Cola, se revientan de emoción. Bailan con las Coca-Cola. Baila así, baila con emoción. Baila así, baila con emoción. Ponle sabor y ritmo para que lleves el son. Ponle sabor y ritmo para que lleves el son. Baila así, baila con emoción. Baila así, baila con emoción. ¡Ahí no más! ¡Ósala, Cifredo Martínez, el jugador endiablado! Sabrosísimo.